Estas son las emisoras que están contigo siempre. Éxitos 1530 y la nueva 98.3 FM, cubriendo el centro y norte de nuestra Isla del Encanto. Transmite WUPR 1530M y W252 EG 98.3 FM, Utuado, Arecibo, Puerto Rico. Éxitos 1530. Calidad y variedad al mejor precio, solo en Selectos. Costillas de cerdo Swift, soft bones enteras de Estados Unidos, frescas, 1.77 libra. Alas de pollo pico amarillo congeladas de Estados Unidos, paquete de 2.5 libras, 4.97 paquete. Coca-Cola sabor original Zero, botella de 1.75 litros, 97 centavos cada uno. Agua purificada Selectos, paquete de 6 botellas de 1.75 litros, 2.47. Selectos, más artículos al mejor precio. Selectos es tradición, porque podemos el corazón. Aquí Brian con otro consejo maquillístico. ¿Te ha pasado que sales de tu casa con la cara lavada como acera acabada de pasarle manguera de presión y llegas al parking del trabajo? Y justo cuando te estás poniendo la máscara, viene el graciosito del trabajo y ¡juácata! Te toca un bocinazo. ¿Y qué va a saludarte? Quedas con un embarre y con un look de mapache viendo novela turca. ¡Ja! Cuando las cosas no van bien, tener el respaldo hace la diferencia. Marcalo digital con PointGuard, una compañía del grupo Universal. Aquí tienes respaldo. La casa del Smash Burger es aquí en Los Cheesy. Disfruta nuestro doble o triple Smash Burger con bacon y cebolla caramelizada, ordenado en combo con sorullo mazorca parmesana. Pruébalo ahora en irresistible Philly Cheese Steak con cebolla, pimienta y queso cheddar, con localidades en Atillo, Aguadilla y Dorado. En Los Cheesy hay para todos. Síguenos en nuestras redes sociales y ordena ya Los Cheesy, porque el que sabe, sabe. ¿Estás atrasado con tus deudas? Las agencias de cobro no paran de llamarte para cobrar. La ley de quiebras puede ser una solución a tu problema. Protege tu casa, automóvil y bienes con la ley de quiebras. Oriéntate con el licenciado José Martínez Custodio, con oficina y bufete en la calle Colomer Sánchez de Utuado. La primera orientación es libre de costo. El licenciado Martínez Custodio practica el derecho en general en las cortes estatales y federales, incluyendo quiebras personales y comerciales. Y no solo eso, el licenciado Martínez Custodio también ofrece servicios notariales, escrituras y testamentos, declaratorias de herederos, demandas en casos civiles, orientación y representación legal en casos de familia, divorcios, pensiones, custodia y casos de despido injustificado. Los servicios legales que usted necesita los encuentra en la oficina del licenciado Martínez Custodio, 787-894-4293, 894-4293. La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Ares y Río Central te ofrecemos los intereses más bajos en préstamos personales, autos e hipotecarios. Somos la mejor alternativa para los jóvenes que desean tener esa primera experiencia de crédito. Puedes llamar al 894-2171 o al 933-0127 o visitar nuestra página en www.larcoop.com para más información. Confía en nosotros y hazte socio dueño ya. Acciones y depósitos asegurados por COSEC, no por el gobierno federal. Larco, contigo siempre. Una farmacia de la comunidad comprometida con tu salud y bienestar es la Farmacia Sintrón. Con más de 70 años de experiencia, cuentan con un amplio y moderno recetario para darte el servicio que mereces. Aceptan su receta de MCS Classic Care, Humana, recetas del Fondo del Seguro del Estado y aceptan todos los planes médicos. En Farmacia Sintrón también encuentras el departamento de regalos, perfumería, juguetes, joyería, accesorios electrónicos, efectos escolares y de cumpleaños. Además, cuentan con una gran variedad de productos OTC. Farmacia Sintrón, abierto de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la calle Doctor Cueto de Utuado. 787-894-2190. Siempre comprometidos con la salud del pueblo. Farmacia Sintrón. Continúa con ustedes Edwin El Canito López en Tu Mañana Informativa. Dame un beso, solo un beso, para sentir tu calor. Si me besas y te beso, todo resulta mejor.